Sintonizar este animal musical número 63. Nos escuchamos próximo lunes a las 9 de la noche y nos vamos con la siguiente frase. George Orwell escribió, perdóname, esa ya la dijimos, disculpen bandilla, William Burroughs escribió: el lenguaje es un virus del espacio exterior. Los dejamos con esta joya del álbum Imágenes del Futuro, Images du Futur, para el sello Secretly Canadian, francófonos también, desde 2013 hasta tus oídos. Esto es 2020 con Sons, aquí en El Animal Musical, por Ibero 99. Se quedan con la fórmula secreta, disfruten esta pandilla locota que trae unos contenidos increíbles, y de ahí con el gran maese Ejibal en su Himnos para la Deriva. Próximo lunes, quédate en Ibero 99. Chao. Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Síntomas 99. Hipersensibilidad a las vanguardias y los nuevos lanzamientos musicales. Ibero 90.9. La radio se contagia. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. Sonar México 2019. El referente de la música electrónica, la innovación y creación digital con más de 25 años de historia. Presentando a Bad Bad Not Good, Bonobo, Richie Hotting Close, Skepta, Jesse Baez, entre muchos otros talentos. Para conocer el cartel completo y más, visita sonarmexico.com. Ibero 90.9. Invita. X H U I A 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10,000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Bienvenidos a La Fórmula Secreta. Lo que escucharon brevemente es una pieza muy corta de The Apples in Stereo titulada Non-Pythagorean Composition. Mi nombre es Pablo Martínez Zárate y hoy hablaremos de lo inconmensurable desde la música experimental. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, acá José Luis Rangel. Y acá Astrid Guerrero, como ya es costumbre. Recuerden que pueden comunicarse con este programa en el hashtag La Fórmula Secreta o estamos también en Twitter y en Facebook como @lafsecreta909. También pueden usar los medios de contacto más tradicionales como el teléfono en cabina o el WhatsApp con el 55-529-2599. Esta pieza original nos introduce a la imaginación de otros modelos o quizás de otros espacios inimaginables. Es una pieza que Robert Schneider compuso bajo una escala aparentemente nueva, ¿no? Una escala no pitagórica y un sistema de organización musical distinto. Justo, Robert Schneider, que es pues el líder, digamos, la mente creativa detrás de The Apples in Stereo, que es como esta banda seminal como del indie rock y de como el rock noventero, también es matemático y entonces como en sus investigaciones matemáticas dio con esta nueva escala que se aleja un poco de la afinación tradicional, que es la afinación pitagórica, y que está formada a partir de de logaritmos naturales, y como se aleja un poco de esta afinación tradicional, él llamó a esta composición Non-Pythagorean Composition número 3. Y supongo que también hacía referencia un poco como al el concepto o la propuesta que había hecho Pitágoras de un cierto orden de la música que respondía como a un orden que se en la naturaleza, ¿no? Como que de alguna forma reflejaba un orden que existía en la naturaleza y en el cosmos. Y justamente de eso es de lo que vamos a hablar brevemente hoy. Más brevemente. Justamente la relación entre matemáticas, música, física, finalmente todo es parte de un mismo cosmos. De ahí parten los sonidos, los fenómenos de los cuales nos llama la atención. Y creo que esto es algo de lo que hemos hablado a lo largo de muchos capítulos o episodios de La Fórmula Secreta. Y casualmente hoy vamos a dedicar pues este programa a orbitar en torno a estos conceptos y a esta materialización del sonido. En el cosmos, como dices. En el cosmos. Esa palabra es interesante para entrar en discusión y abrir la escucha también, porque remite a la noción de orden. La palabra cosmos significa orden. Entonces, cuando hablamos del cosmos, también estamos hablando de modelos de orden, ¿no? Nuestro entendimiento del universo se limita o está atado a los modelos que tenemos para explicar ese universo. Entonces, cada vez que hay una sugerencia, como en este caso Robert Schneider lo hizo, desde la música, de otros órdenes, creo que también se abren posibilidades para la percepción, para la sensibilidad, ¿no? Entonces es bonito pensar que una nueva aproximación a la composición musical va a derivar también en nuevas sensibilidades y en otro tipo de imaginaciones, quizás. E incluso ya viendo la música, por así decirlo, hablando de lo inconmensurable, la música es un hito a lo inconmensurable del tiempo. No por nada tenemos ciertas representaciones de sonidos y los silencios que también pues marcan un tiempo. Justo. Los fanáticos de La Fórmula Secreta, si es que los hubiera, recordarán que el programa anterior sobre este concepto, Naturaleza 2, trataba sobre la música de lo ínfimo, de lo infinitesimal, de lo muy, muy, muy pequeño, y la música que vamos a escuchar hoy trata de lo contrario, de lo inmenso, de lo inconmensurable, como decían Pablo y Astrid. Y en ese sentido, vamos con una canción que lidia con el infinito, pero un infinito de creación humana. Esto es Artificial Infinite de Sofía Lissou. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Del álbum Singulacra de 2016, a cargo de Sofía Loisu, una música desde Inglaterra, si no me equivoco. Así es, sí, de Inglaterra. Ella es inglesa y, bueno, aquí nos hace pensar en lo infinito, artificial. Quizás, no sé, dentro de la imaginación humana, que no todo infinito es artificial. Justo era algo que creo que estaba medio planteándose hace rato, que hablábamos de estos modelos pitagóricos o de... más adelante que hablemos del modelo de Kepler, de la armonía de del cosmos o la armonía de los planetas. Supongo que en algún momento estas propuestas o estos modelos pueden ser concebidos como algo, pues como una observación empírica, ¿no? Como algo que podemos como comprobar y medir, pero en mucha medida también es algo que es una interpretación, ¿no? Que es una cosa que más bien proyectamos como sobre el exterior, más que realmente verlo o percibirlo. Claro. Digamos que todo lo inconmensurable responde a una inteligencia que trata de medirlo, ¿no? O sea, como esta idea de lo que no se puede medir, no se puede concebir, está en función de la inteligencia que no lo puede englobar, ¿no? O abarcar. No claro. sé si hubiera un creador... Contener. O contener, ajá. ¿No? O sea, el que para la inteligencia del creador, el infinito que nosotros denominamos infinito no lo sería. Claro. 100%, porque no te puedes meter a él. Pero justo ajá. regresando un poco, perdón, a la pieza de Sofía Loitsu, que también hace como juega mucho con esta percepción espacio-temporal de si fuera, o sea, si representáramos su pieza con ondas, de alguna manera pues estaría explorando territorios, o sea, como diferentes territorios a lo largo de diferentes tiempos, lo cual pues también te es una percepción sonora inconmensurable en ese sentido, ya de manera experiencial, obviamente. Sí, como hay ondas expansivas y que de pronto se contraen, ¿no? O sea, hay como rupturas en las texturas y en las frecuencias. Justo. Y otras mucho más abiertas, como es el caso de esta pieza que acabamos de escuchar. Y también ritmos un poco como cercanos como a la música de club, ¿no? Como, por eso, en ese sentido, como que esta pieza, y creo que, si no me equivoco, como todo el álbum, Singulacra, también es una reflexión sobre, pues, la sociedad actual, digamos, o los rumbos que toma la sociedad en la actualidad, y en ese sentido, pues, también es otro caos o otra entropía urgentemente necesitada de orden, ¿no? O de interpretaciones de orden, ¿no? Al igual que, pues, el espacio exterior y el cosmos y estas cosas que estábamos hablando hace un momento. Y nuestras ideas al aire, por supuesto. No, bueno, eso ya siempre escapa, al aire. Escapa toda posibilidad de orden ya. Sí, son dignas de un lunes a las 10 de la noche, yo creo. Vamos a seguir con más música, ¿qué les parece? Vamos a ir con Ryuichi Sakamoto. Es correcto. Esto, ¿qué va a sonar? Se titula Solari. Están en la fórmula secreta. Thank you. del último álbum de estudio de Ryuichi Sakamoto, Async. Esto fue Solari, una pieza inspirada en las propias palabras de Ryuichi Sakamoto por Solaris, de Andrei Tarkovsky, una película que también, al igual que muchas de las canciones que hemos puesto hoy, de las cosas que hemos estado hablando, una película que lidia con lo inconmensurable del espacio exterior y con la posibilidad de que hubiera un orden o un diseño en el universo. Y además en la película queda clara esta compenetración del infinito exterior a nuestro cuerpo y del infinito interior al cuerpo, ¿no? Totalmente. O sea, como estas escenas donde hay proyecciones mentales de o personas o momentos o incluso recuerdos, y se asocian también con la presencia de una fuerza como muy poderosa en el exterior, ¿no? Claro, y creo que una de las reflexiones principales de la película justamente es que existe allá afuera un espacio exterior inconmensurable por explorar, pero que la inconmensurabilidad del interior humano todavía está muy inexplorado, ¿no? Y que hay, pues eso, en los aparatos psíquicos del ser humano, también rincones muy, muy oscuros y muy profundos que falta todavía explorar, ¿no? Es, no sé, es sorprendente cómo a veces también la música puede comprimir cientos de emociones en un instante, ¿no? Como nos confirma que el tiempo no solo es extensión, sino también intensidad, y que hay intensidades que van marcando esas pues presencias, podemos llamarles, en este lunes por la noche. ¿Ustedes cómo les llamarían a esas intensidades este lunes por la noche? Se siente inconmensurable. Sí, se siente como eterno. Como buen lunes. Como buen lunes. Sí, los lunes son buenos. Yo no sé por qué la gente le tiene tanto miedo a los lunes. Supongo por la que intensidad odian su vida, tal vez, pero Pablo. Puede ser por la intensidad. Yo odio más los domingos, no sé. Sí, los domingos. Le tienen miedo más bien a la esclavitud salarial, pero supongo que eso es tema de otro programa. De otro programa. Sí, en la fórmula secreta no nos interesa la precariedad salarial ni la esclavitud tampoco. Y volviendo al tema del diseño exterior, pues quizás es momento de mencionar lo que hablábamos antes, este modelo de Johannes Kepler, ¿no? Que es científico del siglo XVI, que inspirado por las descubrimientos o por las teorías de Pitágoras elaboró todo este modelo del universo como un sistema armónico donde los intervalos entre los movimientos, entre las órbitas de cada planeta, se reflejaban de alguna forma en los intervalos de las notas musicales, ¿no? Y pues es un modelo como integral que pretendía como explicar o como mostrar que efectivamente el mundo tiene un orden o sí, que hay un diseño, digamos, una armonía, ¿no? Y que finalmente es a partir de estos intervalos que también la teoría musical senta sus bases para hacer acordes, para hacer escalas. Hoy día ya hay bastantes escalas, pero bueno, las primordiales se dieron alrededor de sus siglos, y también ver a Kepler como más allá de científico, retador de su propia realidad y de lo que su realidad medía en aquel momento, tanto científicamente como musicalmente. Él en esa época con su obra de alguna manera retó a todos los músicos de su época a ponerle un sonido y una música a cada planeta. Esas personalidades radicales que inspiran todo lo que hacemos en este espacio. Totalmente, ¿no? Y que además son difíciles de desmentir, ¿no? Quiere decir, uno de los principios de este programa siempre ha sido desafiar un poco como el dogmatismo científico, y efectivamente quizás el modelo de Kepler pues no era tan exacto en la medida en que, por ejemplo, estaba basado en la creencia de que la Tierra era el centro de las órbitas de los demás planetas, pero por lo demás esa mimetismo entre los planetas y los intervalos en las escalas musicales existe, ¿no? Entonces, pues, quiere decir, a lo mejor no existen de la forma que Kepler creía, pero definitivamente existen, por eso pues muchas veces las teorías del mundo son más interpretación que realmente observación. Incluso podríamos llamar a Kepler como padre de este programa, justo por su posición no dogmática de ir en contra de las teorías que estaban en su época o antes de él, justo la heliocéntrica de Ptolomeo o esta que acabas de decir de que la Tierra era el centro del universo, pues él, con bases científicas, le dio la vuelta a toda la medida de la realidad que antes de él se proclamaba como el dogma, sin cuestionarse, para justo hacer un desarrollo mucho más allá, que cambió sin duda el rumbo de nuestra historia. De todos nosotros. Vamos a ir con más música. Esto que sigue se titula Alien Observer, del álbum Alien Observer, de Grouper. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Alien Observer de Grouper, un proyecto a cargo de Liz Harris, un trabajo excepcional que orbita fuera de esta tierra, de alguna manera, porque el álbum se titula, bueno, se divide en dos partes. Y la primera parte es AIA, Alien Observer, y la segunda parte también se titula AIA, Dream Loss. De alguna manera, sonidos que aluden al espacio-tiempo, pero también con una letra enfocado un poco a un llamado extraterrestre. Y que, como decíamos hace rato en referencia a Solaris, pues este doble álbum AIA hace, digamos, los dos viajes exploratorios, ¿no? Primero un viaje a los confines del interior y a los al terreno de los sueños, y en esta segunda parte, que a mí se me hace infinitamente más interesante, al espacio exterior, ¿no? Alien Observer, un observador de lo ajeno, pero pues también un observador de lo extraterrestre. De lo extraterrestre y lo sideral. Pablo ya está saludando aquí a algunos extraterrestres, sí, que hay, nos visitan. Ahí hay, cómo no, si hay alguien. Ya me están tirando loco acá. Nadie vio nada más que Pablo. Bueno, suelo ver cosas que la gente no ve. Eso nos pasa a los extraterrestres, pero está bien que nos tiren de locos. No nos importa. ¿Qué les parece si vamos con más música? Esto que sigue es de Abul Mogard, se titula We're Not Even, donde ni tan siquiera. Nosotros vamos a un corte y regresamos, pero ustedes siguen en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Prepárate para un salto interdimensional y entra a la novena dimensión. Una realidad alterna donde la frecuencia modulada es invadida por sus habitantes, quienes te contarán todo sobre tecnología, gadgets, videojuegos, cultura pop y entretenimiento digital. Escucha Novena Dimensión, de lunes a viernes a las 6:10 de la mañana, por Ibero 90.9. Ir al cine nunca había sido tan fácil. Ven a la fiesta del cine mexicano y disfruta de la mejor variedad fílmica nacional. Del 6 al 12 de septiembre, en salas culturales y comerciales de todo el país. Una fiesta a la mexicana para disfrutar en compañía de tus seres queridos. Consulta www.fiestacinemexicano.mx y conoce toda la programación que tenemos preparada para ti. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Caso 99 AP16. Mujer, 22 años, estudiante. Contrajo la bacteria en 2015. Desde entonces, cambió a The Killers por Floating Points y Chromatics. Presentó síntomas como afición por reseñar discos y conciertos y pasar sus ratos libres en tiendas de vinilos. Cuando estudia en la madrugada, hace su teléfono a un lado y sintoniza 90.9. Ibero 90.9. La radio se contagia. uno de los artistas que nos va a estar visitando en unos meses para MUTEC 2019. Esto es This World de Tim Hecker, de su último álbum Anoyo, una pieza que acompaña a su trabajo anterior Conoyo, y que al igual que Conoyo está realizado en colaboración con el Conoyo Ensemble, una banda de Gagaku, que es música tradicional japonesa como de la época imperial, y uno de los más interesantes lanzamientos de ambient, en mi humilde opinión. Creo que es años. Uno de los músicos más destacados, ¿no? De la última década, quizás un poco más. Sí ha tenido una producción muy notable y ha sido también un experimentador constante, ¿no? Como que siempre se ha propuesto explorar nuevos horizontes y eso, pues eso siempre se agradece, ¿no? Cuando alguien no se asienta en una zona de confort creativa. Además de que creo que desafía bastante lo que puede llegar a ser, por lo menos hoy en día, la música ambient, que es como música de acompañamiento, música de fondo o algo que, como decía Brian Eno, mientras más ignorable es mejor, ¿no? Quiero decir, la música de Tim Hecker es todo menos ignorable, ¿no? Es algo que está ahí presente, que se hace como imponente en cualquier circunstancia, y me imagino que en vivo mucho más, lo comprobaremos en unos meses. Y que también desafía en cuanto a la textura, perdón, pero sí como que trabaja sobre, siempre sobre una materialidad, ¿no? Y eso se opone a esta noción popular de la música ambient con algo muy etéreo, como algo pues siempre electrónico, etc. Incluso esa materialidad retoma otros tiempos, o sea, revisita otras influencias, otras culturas. Como bien decimos, es un artista que no se queda en su zona de confort, sino que toma elementos de otros lugares. Por ejemplo, está con un ensamble un poco más de corte japonés, por ahí revisitando la época imperial. Y que de alguna manera lo hace bastante interesante. Un artista más multifacético. ¿Y les parece si avanzamos un poco? Porque ya el tiempo puede parecer inconmensurable, pero pero no lo es. No lo es, y definitivamente tampoco es infinito. Vamos a regresar un poco a lo que hablábamos hace un momento del modelo de Kepler, de la armonía de los mundos, la armonía de las esferas. Y vamos a escuchar ahora la interpretación que hizo Mike Oldfield en 2008 de este concepto kepleriano de la armonía de los mundos. Esto es de su álbum clásico Music of the Spheres y es el movimiento que se titula Shabda. Thank you. una pieza que está poniendo a Pablo en un estado entre la meditación, la vigilia y el sueño. Eso fue un movimiento de la música de las esferas de Mike Oldfield, su personal interpretación del concepto kepleriano de la armonía de los mundos. Muy personal. O muy impersonal, ¿no? También, no. Muy... Quiero decir, responde también. Muy académico. Una... Sí, muy, muy tradicional, pues. Justo. O bueno, no sabría cómo decirlo. Se está acercando el final de este programa, pero todavía tenemos tiempo para más música y me emociona que los últimos, bueno, más bien las últimas dos responsables son dos mujeres muy, pues no sé, muy inspiradoras, muy talentosas. Sí, ¿no? Sí quedan dos, ¿no? Todavía quedan dos mujeres. Sí. Dos mujeres. Entonces. Se han dado cuenta, seguro muchos de nuestros escuchas, con el fabuloso arte que genera José Luis todas las semanas, que muchos de nuestros de nuestras programaciones son música de mujeres. Y en algún momento lo comentamos fuera del aire, digo, no muchas, pero sí una proporción importante. Y creo que, sin duda, de lo que más me ha cautivado en los últimos años es música de mujeres, muchas de ellas muy jóvenes, desafiando los límites del sonido en la actualidad. Y no sé, también nos habla de otro paradigma, ¿no? De la sensibilidad. Completamente de acuerdo. Y creo que también es, pues, uno de los principios que guían este programa, intentar abrir las expresiones a paradigmas alternos. Y en ese sentido también una invitación al público, porque seguramente nuestros radioescuchas son ávidos de música experimental, si tienen sonidos no hegemónicos, porque otra dificultad que hemos tenido de la música que nos gusta es que de pronto nos damos cuenta que todos producen en los centros de poder, y como somos medio radicales a veces no nos gusta y no nos cae bien que nuestros músicos sean, pues, gringos, ¿no? O europeos, sí. Y nos da flojera seguir programando ese tipo de música. No, definitivamente. Bueno, no. A veces, pero hay que hacer un esfuerzo extra para encontrar expresiones periféricas, pero ese esfuerzo creo que vale la pena, ¿no? Y hay que... Como Abul Mogard, ¿no? De Serbia, que además él es una personalidad interesante porque se dice que toda su vida fue obrero y llega a la música... ya más como hacia finales, sí, ¿no? Trabajando con sonidos también de obra y cosas así. Pero bueno, es una invitación para que nos compartan sus... Para sus sonidos, salirnos del centro, alejarnos del centro. Poner sonidos los ojos excéntricos en otros lugares. Y hablando de nuevos lugares, bueno, más bien vamos a pasar a una novedad, porque estamos hablando de alguien muy talentosa, que es Caterina Barbieri. Pablo, seguramente tú quieres presentar esta pieza. Ah, bueno, yo siempre quiero presentar a Caterina Barbieri, ojalá que alguien me la presente a mí. Creo que nunca se digo, para platicar nada más. Si alguien nos puede presentar personalmente con Caterina Barbieri. Para conocer un poco más sobre sus ideas no musicales, pues. Esto se llama Closest Approach to Your Orbit. Así como nosotros nos acercamos al final, ella está en el punto más cercano de la órbita de alguien más, no sabemos de quién. Esto es Caterina Barbieri del 2019 de su álbum Ecstatic Computation. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. closest approach to your orbit. Es el acercamiento más cercano a tu órbita. Tú que estás allá afuera dando vueltas alrededor de los temas que hemos estado compartiendo esta noche. Esto fue del último material de Caterina Barbieri, y así como ella, como dijo Pablo, ella se acerca a la órbita, pero nosotros nos acercamos al final de esta emisión de La Fórmula Secreta. Ha sido un placer, nos vamos a escuchar en vivo en 15 días. La próxima semana tenemos una retransmisión sorpresa por motivo del 15 de septiembre. Bueno, en realidad es 16, ¿no? ¿Lunes 16? 16. No se elabora y la verdad decidimos no elaborar tampoco nosotros aquí en cabina. Rompiendo las cadenas de la esclavitud. Entonces decidimos retransmitir el programa cuando nos visita Alex Eisenring. Creemos que es una edición bastante valiosa como documento también. Así que si se lo perdieron, pues pueden aprovechar para escuchar las ideas de una personalidad muy importante para la música mexicana y la música experimental en general. Saludos a Santi, saludos a Ana Karen. Saludos a Lau y nos escuchamos en 15 días. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Astrid Guerrero. Y ustedes se van a quedar con la musicalización que hizo Loris Pigel de La Armonía de los Mundos de Kepler, una transmisión que ahorita está viajando por el espacio exterior. Adiós. Bye. DS-16. Hombre, 28 años, ingeniero. Contrajo la bacteria en 2010. Los primeros síntomas se presentaron en un concierto de Friendly Fires, después de haberlos escuchado en el radio durante la hora de la comida. Desde entonces, dejó de escuchar la música de sus compañeros godines y se pone los audífonos para escuchar Kaiser Chiefs, MGMT y Roixop. Ibero 90.9. La radio se contagia. A las 7:19 de la mañana del 19 de septiembre de 1985, un temblor de 8.1 en escala de Richter sacudió a la Ciudad de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Provocando una de las peores catástrofes en la historia del país. Debido a que el sismo derrumbó varias antenas de televisión y para entonces no existía la conectividad móvil como ahora, la radio fue el único medio disponible para el flujo de información entre la población afectada y el mundo durante los días de incertidumbre. Estuvieron fuera del aire en el Valle de México las estaciones de televisión, pero no las de radio. Hoy, a pesar de los avances tecnológicos y las múltiples modalidades de emergencia que ofrecen la mayoría de los smartphones, la señal de radio sigue siendo la única herramienta gratuita y de largo alcance capaz de crear una recepción ininterrumpida. Solo necesitas activar la aplicación en tu celular y conectar unos audífonos para que sirvan de antena. Un teléfono móvil con chip activado para recibir señales de radio FM puede servir como medio de acceso a información que puede salvar vidas. Tu celular puede ser tu nueva radio y además consume menos batería. ¿O no? Ibero 90.9. Sin Wi-Fi ni datos, solo queda el FM. Reconocer el legado cultural y artístico del trabajo de nuestras comunidades es rendirles homenaje. Este 13, 14 y 15 de septiembre, ven a Los Pinos y disfruta de Hilos que Danzan, una exposición de textiles por los saberes colectivos. Respetemos juntos las creaciones de nuestros pueblos, de manera justa y sin regateos. Visítanos en la primera sección del Bosque de Chapultepec, cerca del Metro Constituyentes. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. X, H, U, I, A. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. Himnos para la deriva. Un viaje no planeado. En compañía de Jibal. Para la creación de cartografías sonoras del paisaje urbano. Por Ibero 90.9. Bienvenidos a Himnos para la deriva. Yo soy Ejibal. En esta edición estaremos escuchando un mix casi continuo de música experimental, ambiental, con sonidos de un presente y un pasado y una bifurcación de posibilidades que permitirán un posible presente y un inmediato futuro. Iniciaremos con His Name is Alive, el proyecto de Warren the Fever, que sigue buscando y hurgando en sus archivos para entregar una nueva colección que se llama 16 OK, que yo siento que hace referencia a The Smiles OK de Ivo Watts Russell en la 4AD. Vamos a escuchar un breve track ambient de His Name is Alive, grabado quizás en la adolescencia de Warren the Fever, para después pasar al trío.